terminar con este continuado, los niños y también los de 90. Bailan todos los niños y también los de 90. Bailen este continuado que ya la fiesta comienza. Lo bailan todos los niños y también los de 90. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén del cucarachita, vaya que sí. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. Una cucaracha grande. Las patitas le comieron. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene las dos patitas de atrás. Y a seguir bailando, y ahora con Pepe. Una niña dijo así, cuando bailaba con Pepe. Una niña dijo así, cuando bailaba con Pepe. Cuando me aprieta bailando, yo me siento sofocar. Cuando me aprieta bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe no siento nada. Y no es que Pepe no apriete, sino es que sabe apretar. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Y el niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente. Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Así. Llegando está el carnaval, quiebra leña mi tonita. Llegando hasta el carnaval, quiebra leña mi tonita. Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar. Que la charango y bombo carnavalito para bailar. Tierra de yo, un maguaqueño. Tierra de yo, un maguaqueño. Fiesta de la quebrada, un maguaqueña para cantar. Que la charango y bombo carnavalito para bailar. Y a gozar, y a gozar. Y ahora, con el caballo viejo. Sí. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El campo reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a Paceta. Y